ella y yo sin saber. Seña que ella ando chipeado así no más sé. Había sido domingo y chaya y yo sin saber. Un caja se me la roto y así no más sé. Seña que ella ando mamado así no más sé. Había sido domingo y chaya y yo sin saber. Pobre mi caballo vallo, agua no quiere comer, pato no quiere beber. Había sido domingo y chaya y yo sin saber. Mi caballo se ha perdido y así no más sé. Se le ha quedado y machado, así no más sé. Había sido domingo y chaya y yo sin saber. La chinita se me ha ido y así no más sé. La chango me la llevaba, así no más sé. Había sido domingo y chaya y yo sin saber. Pobre mi caballo vallo, agua no quiere comer, pasto no quiere beber. Había sido domingo y chaya y yo sin saber. Había sido domingo y chaya y yo sin saber, y yo sin saber, y yo sin saber.